Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Leonel Cruz. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, tu bendición. Y que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el título de esta lección es Peligro del Norte. Y vamos a comenzar con uno de los versículos que está al comenzar de la Biblia, Isaías 7:9, que dice así: Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceráis. Ese es uno del versículo de memoria que nosotros vamos a estudiar. Isaías 7, del 1 al 9. Vamos a estar estudiando todas estas lecciones en el libro de Isaías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ese es algo que nos está hablando, el Señor nos está diciendo. Si nosotros no creemos, no permaneceremos, hermanos. Y yo comienzo con una de las historias. Dice un sábado, Connie y Roy se estacionaron frente a su casa al volver de la iglesia. Una gallina pigmea pasó volando frenéticamente frente a ellos. Ellos se sorprendieron y dijeron, bueno, que los animales domésticos no están mejor en su corral. Y ellos miraron y fueron a hacer una investigación y cuando se dieron cuenta estaban en medio de una tragedia. El perrito del vecino se había escapado también. Y tenía a una de las mascotas en el cuello. Daisy, una gallina ponedora la tenía del cuello el perro. Así es que Cone rescató a Daisy, dice, pero ya era demasiado tarde. Su mascota había muerto. Pero también había otra mascota, era un pato blanco alto, que cuando miró a Connie con Daisy en las manos, él creyó que ella lo había matado. Así es que cada vez que Connie salía a darles de comer a los animales, este pato la perseguía y la pellizcaba con su largo pico. Pensaba que ella la había matado. A veces es difícil, hermano, entender quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Esta semana estudiaremos a un rey de Judá que también tuvo este problema y trataremos de entender en qué cosas se equivocó, así como nosotros de una y otra manera nos equivocamos, pero este rey se equivocó algunas veces. Así es que, ¿qué crisis aterradora enfrentaba el rey Acaz al principio de su reinado? ¿Qué crisis afrontaba, hermanos? Era una Era un enfrentamiento, dice, entre dos reinos, el reino del norte de Israel, Efraín, y el de Siria, Aram. Se unieron contra el país más pequeño de Judá al sur de esto. Sucedió, dice, cuando Judá se debilitó por los ataques de los adomitas y los filisteos en el pasado. Judá había luchado contra Israel, pero una alianza entre Israel y Siria presentaban un peligro abrumador para él. Así es que él estaba asustado porque el peligro de dos reyes que se estaban uniendo, se habían unido para atacar a su reino, a Judá. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos para una coalición contra el extraordinario poder de Tiglat-Pileser III de Asia, llamado Paul, quien seguía amenazando con su imperio. Él seguía amenazando con su imperio porque lo que él quería era avanzar y conquistar y hacerse de más tierras y de más poder. Así es que dice, ¿cuál fue la solución del rey Acaz? Dice, del rey Acaz, cuando su mundo se estaba desmoronando. ¿Cuál fue la solución? La solución dice que en vez de buscar al Señor, buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios, él buscó a un amigo. Podía que lo rescatara. Así es que cuando nosotros, hermanos, en vez de buscar las fuentes, la fuente de este mundo, a nuestros amigos para que nos rescaten de algún problema, dice que nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios, pero el rey Acaz rechazó la invitación y rechazó lo que Dios le estaba brindando para la ayuda que le estaba brindando. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Acá trató de hacer buenos amigos, se trató de hacer buenos amigos con Tiglat-Pileser, el enemigo de sus enemigos, porque él estaba contento, porque el rey Acaz lo había invitado para que atacara a sus enemigos. Entonces, al hacerse amigo de Acaz y aceptar el soborno, aceptar todos los regalos que le había dado el rey Acaz, él estaba feliz porque él era algo beneficioso para su reino, para poder avanzar. Dice, cuando leemos acerca de cómo era Acaz, hermanos, nos damos cuenta que el rey Acaz era malo, era terrible. Si nos damos cuenta, él no quería nada con Dios. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, cuando nosotros, verdad, estamos en una dificultad? Y estamos en una dificultad difícil y nos hace pensar, ¿cómo es que vamos a permanecer? Cuando estamos en paz, podemos permanecer, pero cuando estamos en aflicción, no podemos permanecer. Así que dice Isaías 12:5, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Cómo contenderás? Así es que vamos a tener una palabra de oración y terminar con la primera lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este momento, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz y antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu espíritu esté aquí con cada uno de nosotros, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema es Intento de Intercesión. Y vamos a leer el versículo de Isaías 7, 3. 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser Saúd y tu hijo, al extremo del aguaducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Ese versículo, hermanos, nos damos cuenta, y el título comienza, Intento de Intercesión. La intercesión que Dios está haciendo a Acaz y manda a Isaías para que vaya y lleve a su hijo. Ahora, el rey Acaz contesta en el versículo 4, en el versículo 4, contesta, dile. Y guarda repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, dice que humean por el ardor de la ira de Racín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ahí, hermanos, el Señor le está mandando el mensaje al rey Acaz, donde dice que no tema, que no tema. Lo mismo que nosotros estamos viviendo y estamos hoy en día, no temamos, no temamos porque el Señor está con nosotros. Dice ahí, el rey Acaz miraba a estos dos reinos, así como dos volcanes que hacían erupción, así con ese poder. Pero el Señor le dice, no temas, no temas a estos dos cabos de tizón, o sea, dos palos que humeaban apenas. Así es que Dios le está mandando ese mensaje al rey Acaz. Y con ese mensaje, hermanos, podíamos decir nosotros que podemos sentirnos tranquilos, porque el Dios que nosotros creemos está con nosotros y siempre nos va a mandar un mensaje. Pero dice en el versículo, ahí en el versículo 9, dice, si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceráis. Dios nos está haciendo la invitación y nos está diciendo, pero vosotros, dice, si nosotros no creemos, ciertamente no vamos a permanecer. Eso es lo que el Señor está haciéndonos, nos habla a nosotros diciendo, tienes que creer en mí, porque si no crees, vas a perecer. Mientras acá, hermanos, sopesaba sus opciones políticas, dice, para enfrentar la amenaza de Israel y Siria, Dios sabía algunas cosas, hermanos, que el rey no sabía. Hermanos, Dios sabe todo. Dios sabe toda tu vida y sabe lo que estás pasando. Y Dios ahí, mientras el rey Acaz estaba confundido y estaba haciendo y estaba pensando qué iba a hacer, Dios sabía unas cosas, Dios sabía cosas que del rey Acaz. Así es que Dios conoce todo, conoce tu vida, conoce mi vida. Y Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios porque Él nos conoce. Ahora dice, por un lado, fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver en sí. Eso a mí me causa mucha, o sea, me impresiona porque, ¿por qué me impresiona? Porque dice ahí que Dios permitió la prueba. Dios permite la prueba para que nosotros avancemos y nosotros entendamos, o sea, a través de una prueba. Si nosotros no tenemos una prueba, entonces vamos a sentarnos y vamos a estar felices, o sea, como el mundo está viviendo. Y Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, aprendamos a través de lo que nos pasa. Así que si usted le está pasando una prueba o una dificultad, es porque Dios lo ha permitido para que usted se ponga cuentas con Dios. Dice, ¿por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo? ¿Por qué le dijo? Porque el nombre del hijo era un remanente volverá. Ese remanente volverá. Ese pueblo de Dios, ese poquito pueblo de Dios, sigue estando en pie porque Dios ha hecho esa promesa. Ese remanente. El remanente volverá. En el Antiguo Testamento, hermano, en el tiempo de antes, lo que se escribió, los nombres, eran mensajes que Dios quería darle al pueblo. Por eso es que le dice ahí, un remanente volverá. Cuando él llegó y miró al rey Acaz, el rey Isaías, le dice, y ve al rey Acaz. Entonces, cuando le presenta al hijo, automáticamente el mensaje se lo estaba dando. Un remanente. Dice, un remanente volverá. Ahora, hermanos, se trataba de volverse a Dios en el sentido de arrepentimiento, el volver a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios, porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Así es que el mensaje de Dios dice, ¿cómo abordar la situación del rey? ¿Cómo abordó él la situación? En Isaías 7:4 dice, y dile, dice, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, dice que humean, dice por el ardor de la ira de Racín, de Siria y del hijo de Ramalías. Hermanos, el Señor le está dando esa confianza. Le está dando esa confianza al rey Acaz. Dice, no temas, no temas por esos dos tizones. Eso es significante. Cuando nosotros estamos en un problema difícil, estamos en ese problema que no podemos asimilar porque es tan grande que buscamos otra fuente. Buscamos a veces, ¿verdad? Endeudarnos. Nos quedamos sin carro y vamos a comprar uno y nos endeudamos más. O sea, él dice, no temas por el problema que tienes. ¿Por qué? Porque son dos pedacitos de tizón que están humeando. Así es que dice, y la amenaza de Siria a Israel pasaría y Judá se salvaría. ¿Cómo es que se salvaría si aquel rey Acaz hubiera hecho caso a la voluntad del Señor? Acaz necesitaba estar seguro y para asegurarse necesitaba confiar para ser confiable. Así es que, hermanos, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que ser firmes y confiar en el Señor, la única fuente de poder. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por el privilegio, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra en este momento. Y te damos las gracias. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz y antes de comenzar esta lección vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos explicar esta lección en esta hora. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta lección, Otra oportunidad. Y solamente el título, hermanos, me impresiona a mí. Otra oportunidad. Dios nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Pero ahí dice una oportunidad. Y vamos a leer Isaías 7, del 10 al 13. Y si habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sé, lo sois a mi Dios. Un versículo, hermanos, que a mí me llama mucho la atención porque una oportunidad, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a Acaz, dice, pide lo que quieras, pide lo que tú quieras, ya sea arriba en el cielo o abajo en la tierra. Dios no está poniendo la condición, Dios no está poniendo ninguna condición para el rey Acaz. Pero miren la pregunta que le contesta el rey Acaz. Lo que le dicen en el versículo 12 y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Hermanos, a veces, muchas veces el orgullo que tenemos por dentro, o sea, decimos, no lo voy a hacer. Y el versículo termina, o sea, con lo que le dice Isaías: Oíd, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, y también, o sea, estaba molesto con el Dios, con su Dios. Y le dice Isaías: A mi Dios, a mi Dios. Acaz no respondió al llamado de fe a Isaías, entonces misericordiosamente Dios dio otra oportunidad al rey diciendo que pidiera una señal, ya sea de abajo o a lo profundo o arriba en lo alto. Dios nos da oportunidades, mis hermanos. Dios nos está llenando cada día de oportunidades. Cada oportunidad que usted tiene es una oportunidad valiosa que debe valorar porque es una oportunidad que Dios le está dando. Así es que esta es una de las mayores invitaciones, hermanos. Esta es una de las mayores invitaciones que estaba haciendo Dios a un ser humano pecador. Dios nos hace esa invitación a gente pecadora como yo, como cualquier ser humano, que somos pecadores, que no merecemos la oportunidad, que no merecemos otra oportunidad. Porque, hermanos, tantas veces nos equivocamos y nos equivocamos, así como el rey, este rey. Acá es que se equivocó muchas de las veces. Dios no impuso ninguna restricción, hermanos. Ninguna restricción, ni puso letras pequeñas ahí para que se confundiera. No. Como hoy en día se vende un producto y ponen unas letritas chiquitas abajo. Dios no puso esas letras. Dios le dijo y no le dio ninguna condición. Y así como cuando los reyes, hermanos, llegaban a su estado máximo y decían, así como ahí dice en el versículo de Marcos 6, 23, dice, y le juró, todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Hermanos, Dios estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y toda la tierra para darle esa oportunidad al rey Acaz. Y Dios está dispuesto, hermanos, a vaciar el cielo y la tierra para que nosotros tengamos otra oportunidad. Así es que, hermanos, Isaías 7:13 dice que dice, ¿qué está queriendo decir Isaías aquí? Dice, Isaías recalca que el negarse a poner a Dios a prueba, aparentemente para evitar cansar a Dios, efectivamente ya estaba cansando a Dios. Cuando nosotros nos negamos, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, nosotros estamos cansando a Dios. Así es que dice, pero el aspecto más preocupante de este versículo es el hecho de que aquí Isaías se refiere a mi Dios, en claro contraste con Isaías 7:11, donde el profeta le pide al rey una señal a Jehová y le dice una señal a Jehová. A tu Dios. Allí está diciendo, Isaías le está diciendo a mi Dios, está rechazando a mi Dios. Y el rey Acaz le dice, pídele una señal a tu Dios, a tu Dios. O sea, quiere decir que él se estaba saliendo afuera. Hermanos, es impresionante, ¿verdad? Pensar y pensar en que Dios nos está dando una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y a veces alguien quiere orar por nosotros y nosotros le decimos, no, pídele a tu Dios para que me ayude en este problema. Y Dios está dándote toda la oportunidad, otra oportunidad para que le pidas. Está derramando todo el cielo y toda la tierra para que nosotros podamos estar con Dios, podamos salir adelante con nuestros problemas, nuestras dificultades. Dios está pidiendo que le pidamos. Así es que, hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos un espacio para que nosotros reconozcamos a través de la prueba que Dios es el único Dios verdadero al que tenemos que pedirle que nos dé esa prueba para que nosotros podamos entender en la condición en que estamos. Y sé qué nos dice también acerca de la segura y la dureza del corazón humano, hermanos. A veces el corazón humano es duro, hermanos. Pero el tiempo se nos terminó. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en este momento por la bendición, Señor, de estar con nosotros. Te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Cruz y antes de comenzar este tema, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo, Señor, en este momento para que podamos explicar esta lección. Te lo pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema es Señal de un Hijo. El ofrecimiento de una señal. Sigue Dios insistiendo, hermanos. Sigue insistiendo de una señal. Aunque el rey Acaz rechazó la señal, rechazó al principio lo que Dios le estaba, la señal que le estaba dando, Dios sigue insistiendo y le da otra señal. Ya sea como Dios le dijo al rey Acaz, en Isaías 7:11, donde dice, ya sea de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Dios sigue insistiendo con la señal. Vamos a leer en la Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una señal, hermanos. En el tiempo de antes, hermano, el tiempo de antes, la dificultad que se estaba viviendo en ese entonces, la guerra que había, las dificultades, el tiempo y la señal que el Señor le estaba dando en el versículo 14, le estaba diciendo, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Era la señal, hermanos, la señal que vendría nuestro Señor Jesucristo a este mundo. La primera vez que Él iba a venir, y todos estaban esperando esa señal. Así es que las mismas dificultades que estaban pasando en el tiempo de antes, el mismo, las mismas dificultades que estaban pasando el rey Acaz, si pasamos a la vida diaria de nosotros, hermano, tenemos esas mismas dificultades. Esas mismas dificultades, la diferencia es que la señal de la venida, la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo es la que estamos esperando hoy en día. Es la que estamos esperando, dice. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el hijo? Dice, en ninguna parte del Antiguo Testamento indica el cumplimiento de esta importante señal como lo había hecho con las señales dadas a otras personas, como a Gedeón. Las señales que le dio a Gedeón, claras, para que él mirara. Esta señal fue una señal que en el tiempo de Acaz, en el tiempo con todas las dificultades que tenía, era la primera venida de Cristo. Así es que Isaías 8:3 dice, registra el nacimiento de un hijo de Isaías con la profetisa refiriéndose a su esposa, cuyo mensaje profético consistía al menos en sus hijos. Sin embargo, este hijo se llamaba Maher Salad Asbad, pero no se llamaba Emmanuel. O sea que no eran los nacimientos que el rey había tenido. No, ese no era la señal, porque ni ninguno, en ninguna parte de la Biblia dice que era Emmanuel, Dios con nosotros. Así es que, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta. Nosotros podemos darnos cuenta que la señal que le estaba dando al rey era la primera venida de Cristo. Ahora nosotros esperamos la segunda venida. Un nacimiento natural de una mujer soltera, estaba hablando del versículo 14. Decía, un nacimiento natural de una mujer soltera en edad de casarse supondría un hijo ilegítimo por causa de la promiscuidad ilegal. ¿Por qué Dios se refería a un niño así como una señal para inspirar fe? Hermanos, cuando el Señor Jesús nació, cuando el Señor Jesús nace, nace de una mujer virgen y de una mujer que tenía un compromiso pero no estaba casada. Esa era la señal que le estaba dando al rey Acaz, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1, 21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y dice, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este versículo nos aclara, hermanos, nos aclara que esa señal era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de Jesús. Y con todo esto que estamos viviendo, hermanos, con todo esto que, con esta pandemia que estamos viviendo hoy, con tanta dificultad que hay hoy en día, que muere gente y está muriendo gente en cantidad, los hospitales están llenos de enfermos, las funerarias no se dan abasto de tanta gente que está muriendo. Ese mismo problema había en la antigüedad. Ese mismo problema está pasando al tiempo de nosotros. Y ese mismo problema tenemos que enfrentarlo, mis hermanos, y creer en la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá por nosotros. Así es que, hermanos, confiemos en el Señor. Y confiemos cada día más, aferremos de esa promesa, aferremos de que lo que el Señor nos está hablando, cuando Él se fue, dio esa promesa, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Hermanos, el Señor es fiel en cumplir su promesa. Así es que, hermanos, nosotros debemos de entender en qué situación estamos. Entender qué es lo que Dios nos está hablando, porque Dios a través de su palabra nos está hablando y nos está amonestando y nos está dando una señal, nos está dando una señal, otra señal, y nos está dando pruebas para que nosotros podamos entender en qué momento estamos. Así es que, hermano, yo estoy impresionado por lo que el Señor está haciendo hoy en día, pero también confío en su promesa y quiero que todos confiemos en esa promesa, en esa bendita promesa de la segunda venida de Cristo. Vamos a inclinar el rostro para orar y terminar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, te apoderes de cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender. En esta hora te pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz y vamos a pedir una oración para comenzar este. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto, Señor, para que en este momento podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Porque te lo pedimos, Señor, aun sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este tema es Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Dios siempre ha estado con nosotros. El versículo 14 de Isaías nos dice así, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía, mi hermano, esa profecía ya ha llegado con nosotros, llegó en el Antiguo Testamento y nosotros seguimos creyendo en esa promesa. Sigue creyendo, por eso dice que el título Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Siempre tenemos que creer que Dios está con nosotros, porque Él es el Dios de nosotros. Así es que dice, al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sarad, Jasub, un remanente volverá, y Mashab, Salab, Asbaz, que significa el despojo, o sea, se apresura, la presa se precipita. El nombre Emmanuel tiene un significado también, hermanos. Es literalmente con nosotros Dios. Dice, pero la traducción común acepta a Dios con nosotros. Dice, pasa por alto algo importante, al igual que con otros nombres, hermano, le falta el verbo estar, dice, porque no se expresa en breve, dice, el verbo, dice, entonces Emmanuel debe traducirse, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, así como el nombre Jesús. En griego y abreviado del hebreo Yahweh o Yahshua significa el Señor es Salvador. En el nombre nuevamente expreso, dice, comparamos con Isaías, con lo que él está diciendo, los nombres, hermano, lo que significan los nombres. Así como hemos explicado, Dios con nosotros, Dios. Dice con nosotros Dios, luego Dios con nosotros y agregándole el verbo Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, el título de este tema. Dice por el nombre Emmanuel, no es solo una descripción abstracta, es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. Esa promesa, hermanos. Esa promesa que Dios está cumpliendo. Dios está con nosotros. ¿Usted ha sentido a Dios con usted? Dios está con nosotros. Cada momento que usted se levanta, usted tiene que agradecerle a Dios. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Dios está con nosotros, hermanos. Siempre debemos, cualquier dificultad que usted tenga, cualquier problema que usted tenga, Dios está con usted. Así es que, hermanos, Dios no promete que su pueblo no sufra dificultades ni dolor. Pero promete estar contigo, hermanos. Hermanos, nosotros Vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, vamos a perder algún familiar. Estamos perdiendo hoy en día, cada momento, hay familias que han perdido algún familiar, a dos familiares, pero la prueba, Dios no nos promete que nos va a quitar todas esas pruebas, nos promete que Él va a estar con nosotros y va a estar con nosotros porque, hermanos, nosotros lo hemos sentido, yo lo he sentido, que Dios está con nosotros. Dice el salmista, dice así, en el Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice que porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callada, y tu callado me influyen aliento. Y sigue diciendo Isaías 43, 2, dice, Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios para ti, hermano, para mí, para cada uno de todo este mundo. Esa es la promesa. Que las pruebas van a venir, pero Dios promete estar contigo. Y Él está contigo, en tu dolor ahí donde estás, estás sufriendo, el Señor está contigo. En ese dolor, a veces que no dejamos de pensar solamente en el dolor que queremos ser sanados, el Señor está contigo, aunque pienses que Él se ha alejado de ti. Él está contigo. Un ejemplo, hermanos, donde estaba el Señor, dice, cuando los babilonios arrojaron al fuego a los tres amigos de Daniel. ¿Dónde estaba Dios cuando los arrojaron? Dios estaba ahí con ellos porque después el rey Nabucodonosor dijo, ¿qué no fueron tres que echamos al fuego? Yo veo a cuatro. El Señor estaba con ellos, hermanos. Estaba con ellos ahí juntos. Aunque el Señor no se presente en forma física, hermanos, en la tierra, Dios está contigo. ¿Dónde estaba el Señor? Dice, cuando la multitud, la multitud contendió o quiso, o mató a Esteban. ¿Dónde estaba? Estaba de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:35 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, hermanos. ¿Dónde estaba Dios cuando apedrearon a Esteban? Cuando Esteban murió, Dios estaba de pie mirando a mirando la muerte de Esteban. Como dijo Morris Vanden, Jesús no iba a soportar estar sentado. No podía soportar estar sentado cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban, lleno del Espíritu, dice que miró hacia el cielo y miró al Señor Jesús de pie, mirándolo. Y esa fue la confianza que él tuvo y murió en paz, hermanos. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor, no tengamos ninguna duda, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Él está con nosotros y siempre ha estado con nosotros. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante y sigamos confiando en el Señor, en las promesas. Vamos a tener una oración para terminar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por el privilegio, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, te pedimos que tú, Señor, sigas estando con nosotros. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.